de lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Con ese cuerpazo debiste de ser modelo, pero te quedaste en la casa cuidando al perro. Y eso está bien, un tipo normal está bien, con tal que me sepa querer y cada mes me traiga champaña y rosé. Juntos en este 2021, a las 20 más votadas, tú eres mío. Tu foto de perfil es una foto conmigo, yo soy tuya, tuya, tuya. Esto es lo nuevo de Thalía, eres mío. Canción que la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 17 del ranking. Hoy, señor locutor, ¿qué puesto? Puesto 25. Wow, puesto 25 entonces para Thalía con Eres Mío. Hablando de descensos en el ranking, 8 lugares es lo que baja Thalía en estos 40 lugares que vos tenés para votar. Y aquí repasamos los 20 más votados. Tú eres mío, mío, mío. Tu foto de perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya. Que todos los que me escriben se busquen la suya. Porque eres mío. Y llegamos al puesto número 14 de esta cuenta regresiva. Primero que nada te cuento que esta banda, gracias a tus votos, hoy sube 2 lugares en el ranking. Pero ¿por qué te hablo de la banda nada más? Porque hablamos de cambio de canción, como ya hemos compartido ya varias veces en el ranking, con los chicos de Matiz, con los chicos de Banda 21. Cuando un artista saca una nueva canción y no está en el ranking, ahí se lo nomina para que pueda ingresar. Pero cuando ya se encuentra en el ranking, directamente reemplaza la canción. Eso es para evitar tener 2-3 canciones de un artista. Es una canción por cada uno de los artistas. En este caso, ¿de quién estoy hablando? Son de los chicos de Rake. Rake, que la semana pasada se ubicaron en el puesto número 16 con Perfecta junto a Maluma. Vos estuviste votando toda esta semana esa canción y hoy suben 2 lugares los chicos de Rake. Pero a partir de ahora vas a votar esta nueva canción. Se llama Loquita y está cantada junto a Rauw Alejandro. Escuchala a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de Rake. Rauw Alejandro, se llama Loquita y ya suena aquí en las 20 más votadas. Puesto número 14. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Rauw, Rake. Yeah. Loquita, me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita. Que está pa' llevarte a la playa. Bikini, medalla y ponerte. Quita, bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, ma. Déjala que fluya, no estés tan alerta. De ti sediento y tú me tienes dieta. Ese talento va a cámara lenta. Me tiene la cabeza mal. Estoy delirando con lo linda que estás. De mí estás atenta, te tengo detectada. Me conoces, yo no estoy pa' inventar. La tiene la cabeza mal. Ellos son tres y yo ando con los míos. Hoy hay guayete, perreo encendido. Ey. Vi que su mirada está puesta pa' el lío. Quiere hacer maldades con un bandido. Yeah. Ella y sus amigas son poderosas. Cuando llega todas las gatas se ponen celosas. Mami. Domingo de yate con mimosa. Baby, con ese bikini te ves hermosa. Ey. Quita, me encanta cuando te lo quitas. Esa boquita, estás pa' llevarte a la playa. Y bikini, medalla, ponerte boquita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, ma. ¿Cómo te quedan esos jeans? Sin meterle al jean, tú caminas con swing y se forma un motín. Pa' ti un castillo si tú eres una queen. Pa' meterle toda la noche sin. Mami. Ey, un flow natural, el leito la vi. Estaba seguro que tú eras pa' mí. encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita. Tú estás pa' llevarte a la playa. Y bikini, medalla, ponerte loquita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, man. Esto es lo nuevo de Rake junto a Rau Alejandro, se llama Loquita. Ya suena aquí en la radio, ya suenan las 20 más votadas. Hoy, puesto número 14 de esta cuenta regresiva. Tené en cuenta que a partir del lunes vas a votar esta nueva canción de Rake. Vas a dejar de votar Perfecta junto a Maluma y vas a votar esta nueva combinación que también es perfecta, ¿no? Esta nueva combinación, Rake, Rau Alejandro, Loquita, hoy puesto número 14 de esta cuenta regresiva. Puesto 38. Dicen que buscas tu presa y la alumbras. Y esos ojitos miran a mí. Suena Álvaro Soler con tantas caricias. Junto a Cali y el Dandy. Los malditos me hablan a mí. Mañana. Tu cuerpo en mis sábanas. He aprendido. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 34 en el ranking. Hablamos de descensos de 4 lugares. Hasta la mañana. Ahí va. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo freno fácil si es por ti. Semana pasada 34, hoy 4 lugares desciende. Puesto 38 para mañana, na, na, na, na, na. Que están los temas de Álvaro Soler, ¿no? Uno mejor que el otro, los temas de Álvaro Soler. Lamentablemente no le está yendo muy bien en el ranking. Puesto número 38 esta semana. Lamentablemente, si la semana que viene vuelve a quedar en esta zona, ten en cuenta que puede llegar a abandonar el ranking. Así que sí o sí está necesitando de tus votos. Si te gusta la música de Álvaro Soler, como me gusta a mí, tenés que votarlo. Las20másvotados.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Nos vamos al puesto número 13 de esta semana. Nos vamos acercando a la mitad de esta cuenta regresiva. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá. Canción que hoy, gracias a tus votos, sube 2 lugares en el ranking. Él es Enrique Iglesias junto a Farru. Nos hacen Me Pasé. Puesto número 13. Hermosa. Farru. Enrique Iglesias. Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Dejé llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Enrique Iglesias, Farruko. La culpa fue de Ron. Esto es Me Pasé, puesto número 13 de esta semana en el ranking de la radio. Es que me pasé. Me pasé de copas. Me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace mucho tiempo que no estamos tan bien de horarios. Últimamente me pasé yo con los horarios porque veníamos pasándonos un poquito de hora, pero hoy estamos perfecto en el horario. Puesto número 13 de esta cuenta regresiva. Y ya que tenemos tiempo, ¿qué te parece si hacemos un bonus track? Un clásico que nos traen al ranking y que está, siempre está bueno escuchar. El martes estuvimos hablando con Nacho, un ex chino y Nacho. ¿Qué te parece si los escuchamos? Estuvimos hablando de todo, de su trayecta con Chino, de su carrera solista, de su nuevo tema, que también se encuentra en el ranking. En un rato vamos a saber en qué puesto se quedó. Pero ahora, ¿qué te parece si disfrutamos de este buen clásico? Chino y Nacho, y nos hacen Mi Niña Bonita aquí en las 20 más votadas. Dale, un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Chino y Nacho, Mi Niña Bonita. Y si te querés escuchar esa nota, te la perdiste, la podés hacer en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, como estoy trabadísimo, en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, visitando nuestra web www.las20masvotadas.com/soloexitos. Ahí está la entrevista con Nacho para que la escuches cuando quieras. Cantemos y disfrutemos de este clásico, Mi Niña Bonita, dale. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti y también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Este amor que como espuma sube, que junto te tomo de la mano por el parque, camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo. Lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor. Niña bonita, qué buen clásico para compartir en este bonus track, en este las 20 más votadas, casi digo solo éxitos, solo éxitos, porque es un éxito este también, Chino y Nacho, Mi Niña Bonita, hermosa, hermosa canción que hemos compartido en este bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar, de eso se trata el bonus track. Recordá, podés escuchar la nota que hicimos con Nacho este martes pasado que acaba de pasar en las20masvotadas.com/solo éxitos. Ahí en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana te metes y la escuchas. Vas a la sección de entrevistas de la web y está la nota. También está en YouTube, en nuestro canal de Spotify, está por todos lados. Entrevista a Nacho, que estuvo conversando, hablamos de todo, de estos temas, de estos clásicos ya de Chino y Nacho. Hablamos de Andas en mi cabeza con Daddy Yankee. Hablamos de canciones de él como solista. De hecho, una de las canciones en su momento iba a ser grabada con Daddy Yankee. También estuvimos hablando de eso junto a Nacho. Además, nos adelantó en exclusiva que se viene una colaboración junto a Luciano Pereyra. En la semana ya hubo fotos de esa grabación, pero primero que nada nos dijo a nosotros que se venía esa colaboración, así que espectacular. Nota que está en las20masvotadas.com/solo éxitos. Seguimos con las 20 más votadas. Dale, estamos escuchando a Flex. Esto es La Vida Es Así. Pero la vida es así, toca levantarse. Flex es el ex Niga, si todavía no lo sabes, ¿no? Te cuento que él es Niga. Y aquí estamos escuchando, haciendo La Vida Es Así, esta nueva canción. Flex, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33. Hoy hablamos de un descenso de dos lugares en el ranking, puesto número 35 para La Vida Es Así. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana. Y nos vamos a quedar en su momento que escuchábamos el puesto número 13 antes del bonus track, donde sonaba Enrique Iglesias haciendo Me Pasé junto a Farruko. Y vamos a hablar nuevamente de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Hemos escuchado hasta este momento a Tommy Torres haciendo No Lo Quiero Dañar. También escuchamos a Kalimba haciendo Bailar. Y ahora quien vamos a nominar es a Prince Royce, que saca esta nueva canción, se llama Lao a Lao. Escuchalo y si te gusta votarlo, te recuerdo que de los 6 nominados, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Y siempre recordá que la forma de votar es ingresando en las20másvotadas.com. No contamos los votos a través de las redes sociales, pero te invito a que lo hagas por allí, las20másvotadas.com, Instagram. /las20másvotadas, facebook.com/las20másvotadas. Prince Royce, tercer nominado, Lao a Lao. A ver qué te parece, lo escuchamos. Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada, te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, un carro del año, ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Ay, contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Ay, contigo apretado, bailando una bachata al agua. Te quiere como yo, mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo nadie te quiere como yo, baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí. Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor, mi amor. Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor. Yo no necesito una mansión, un carro del año, ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Ay, ay, contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Ay, ay, las 20 más votadas, el ranking de la radio. Lo nuevo, lo clásico, no. Todos los hits están aquí, en las 20 más votadas, con la conducción de Walter González.